se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Estén alerta para que los vicios con el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos, porque caerá de repente como una trampa sobre los habitantes de la tierra. Velen, pues, y hagan oración continuamente para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel cuya venida comenzamos a celebrar con esperanza, con alegría y con compromiso. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Yo quisiera desearles feliz año nuevo, pero falta todavía un mes, dirían algunos, para que termine el año 2024, pero nosotros ya en este domingo, primero de diciembre, comenzamos un nuevo año litúrgico, marcado por el Evangelio según San Lucas, el tercer Evangelio. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué hermoso es este comienzo, hermanos, de un nuevo año litúrgico. Qué hermoso, porque el tema de hoy es el tema precisamente de la esperanza cristiana. Me comentaba una persona que había muchas veces en su vida sentido el cansancio de la esperanza, ¿no? Problemas de salud, problemas económicos, se ponía a ver el noticiero y el mundo se está acabando en guerras, en bombas, en maldades. ¿Cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Es una expresión que no es de un pagano, porque nosotros también somos humanos. Nuestra esperanza es limitada. Pero hoy, a través del profeta Jeremías, el Señor dice, qué hermoso dice, se acercan días en que voy a cumplir lo que prometí, y dice, de un tronco que era la familia de David, nacerá, dice, un vástago santo, vástago de justicia y derecho en la tierra. Bueno, los reyes de Israel terminaron siendo unos corruptos, lastimosamente se encerraron en servirse a sí mismos, ¿verdad? En cambio, dice, vendrá un rey diferente, ¿no? Un rey de derecho y de justicia. Y al final, estamos comenzando el Adviento, vamos a ir celebrando el nacimiento de Cristo en Navidad, pero también que su venida al final será la venida definitiva. ¿Qué hacer en este tiempo? Lo dice Pablo hoy en la carta a los Tesalonicenses. Hermano, le rogamos y exhortamos, dice, a que en el nombre de Jesús vivan como conviene para agradar a Dios. Esto es importante, ¿no? El Adviento es un tiempo de color morado, porque es un tiempo fuerte de cuestionamiento, de preparación. ¿Estamos listos a recibir al Señor? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Son lugares para que venga el Señor Jesús? Y por eso, naturalmente, en el Evangelio continúa esta llamada a ver las señales. Habla de que pasarán cosas tremendas, pero levanten la cabeza porque se acerca su liberación. Qué hermosa esta frase, ¿no? Esta persona pues no levantaba la cabeza, más bien miraba para abajo y decía, todo esto me tiene mal. pero se cobró la fe. Recobró la fe porque Jesús lo dice: levanten la cabeza, no hay mal que dure 100 años. Ese es un dicho popular, pero el Señor está de nuestra parte. Por eso comenzamos el Adviento con esperanza y naturalmente el Señor la llenará con el cumplimiento de su promesa. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos hacemos dos preguntas. ¿La confianza en Dios es una confianza que la alimentamos con la oración? Como esta persona me decía, mire, yo a veces estoy tan mal que hasta me pongo a rezar. No, hasta me pongo a rezar no. Si todos los días hiciéramos oración, el Adviento es tiempo de oración, veríamos la vida de otra forma. No porque nos engañamos, sino porque veríamos a profundidad que Dios cumple lo que ha prometido. ¿Oramos suficiente? Y la segunda pregunta, ¿la liberación que nosotros esperamos es liberación económica, liberación de deudas o liberación de enfermedades? Pues sí, qué bueno, también eso es cristiano y es humano, pero ¿queremos liberarnos del pecado? ¿Queremos liberarnos de todo aquello que nos tiene realmente encadenados, como es el odio, como es la avaricia, como es la soberbia? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nos dice: levanten la cabeza porque se acerca su liberación, y le decimos: oh Cristo, comenzamos el tiempo del Adviento, el tiempo de la esperanza en tu venida. Gracias, Señor Jesús, perdona nuestra falta de perseverancia, perdona nuestra desesperación, perdona nuestra poca fe. Y danos el Espíritu Santo para que nunca la esperanza se apague en nosotros. Y que seamos misioneros de la esperanza para aquellos que están pensando en suicidarse, que están pensando en salir corriendo. ¿Por qué no? Al final, Señor, tú vienes y contigo viene el bien supremo. Gracias, Señor Jesús, por el don de la esperanza que reanima nuestra vida. Aleluya. Hoy, finalmente, en la contemplación, dice el Salmo 24, descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Bueno, hoy hay GPS, ¿verdad? Pues si no sabes dónde el camino, solo pone la dirección y te va llevando ahí la inteligencia artificial. Pero como decía San Agustín, qué pena me da. La gente que sabe recorrer los caminos del mundo, pero no sabe dónde está el camino de Dios. El camino de Dios está dentro de nosotros. Es el camino del bien que no quieres hacer, de la verdad que no quieres decir, del compromiso que no quieres tener. Ese era el camino de Dios. Ojalá que en este Adviento lo retomemos, pensemos en esta frase, porque el Señor se va acercando, no solamente la Navidad, toda su venida se acerca. Ojalá que estemos en ese camino donde el Señor viene. Decimos una vez más, descúbrenos, Señor, tus caminos. Y finalmente hoy, comenzando el Adviento, queremos, hermanos, pues tomar algunos propósitos. Porque el camino del Adviento es un camino. Perdón que lo repita, los caminos se caminan. ¿De qué me sirve un mapa si yo no recorro el camino? Hagamos un propósito para este Adviento, cultivar la esperanza. Ya vamos a ver cómo comienza el jubileo de la esperanza este 8 de diciembre. Papa Francisco nos pide y nos dice: la esperanza no defrauda. Y Cristo es nuestra esperanza. Porque no esperamos en cosas, en poderes. Esperamos en el Señor. Cultivar esa esperanza con la oración, con la caridad, con la meditación de la palabra, en vez de estar envueltos en tanta papanata, consumismo de fin de año. Y ese sería el segundo propósito. Enseñemos a los niños, a los jóvenes, a poner su corazón en aquel que viene, no en aquella fecha que viene, que es la Navidad y la fiesta y los convites y todas estas cosas, porque el mundo no lo comprende, pero esto le hace mucho más bien que mal. En fin, qué buena la alegría, pero la mejor alegría, la verdadera alegría, es ponernos en el camino de la espera del Señor. Y nos acompaña ella, María Santísima, ¿no? Ella en su seno va a llevar lo que ella misma se sorprendió, va a llevar la presencia de Jesucristo